estalló y nos miramos. Luces azules en donde nos encontramos. La conexión se sintió, no nos mintamos, no. Blanquita le gusta John Chimmy. Solita perrea en el party, pero esta noche ya se dio. Mami, sé que yo no soy el adiós, pero ponte linda. Dale suave que las uñas se despintan. Baby, tú esquina dentro de la pista. No te me pegues porque te dejo en cinta. A ti te gusta Bonnie, llévame pa' el líder. Nadie sabe mejor que no opinen. Dale, prende, yo conozco al líder. Quítate los chinos. Ella me lo pidió. Ya nos vamos al oscuro. Te gustan como yo, bebé, eso no lo dudo. Ruteando un fili por condado, en la misma ruta que cogí, amo. Yeah, maquinando el pasado, donde quedaron los tiempos que chingábamos. Yeah, en bajita, te mentía y nadie se enteraba. Una vez dentro quería que no parara. Podemos estar sin que nadie sepa nada, nada. Sin ti me siento muy bien. Se quedó. Me tienes grave y no puedo. Te quiero chingar, no paro pensar que estás con otro. Porque estar sola no puedes. Te pido por las redes, pero no suben nada y no saben nada lo que me duele. Ya no hay sol, ahora hay nubes y otra pa' que me cure. Viniste de PR, te traje para UV. Ya borré tu contacto, las fotos y los nubes, yeah. No voy a negarte que me acuerdo, pero sin ti me siento. Me acuerdo acuerdas cuando paseamos en condado escuchando música en el tapón? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Dime si yo te doy un perdón. ¿Qué quieres de mí? Yo no quiero a nadie, solo quiero tu corazón. Lo quise por ti, no te lo hace nadie, pero estoy solo en el balcón. En esto nos vimos lejos, este rique con Alejo. En el Palima, Rockland, yeah. Está suelto, por eso me tira. Pa' la vuelta me tiene la mira. Si empezamos lo nuestro no acaba. Intentamos pero no se daba. Y estábamos a se te notó, no tienes que decir nada. Se moleste, envíale una foto antes de que se acueste. Pero que sea desde mi cama, pa' que veas que amanece aquí en la mañana. Putando sudor, días de playita y noches de terror. No sale de la pista cantando soy peor. Ella está de revista, siempre entro en calor. Yo la tengo en cama, sin ropa cambio el panorama. No esperes a que yo te escriba, le puedes llegar siempre que te activa. Tú eres esa droga que enfermo me sana. Chingamos pero somos panas. La gana ya es colectiva. Yo me porto bien si tú eres selectiva. Yeah, baby. Ese culito se ve fino. Yo lo quiero pa' mí. Yo no soy babo, pero amo otra noche en Miami. Me gusta tanto que si yo no te dedico el Grammy. Lo nuestro está claro, Asani. Está suelto, por eso me tira. A la vuelta me tiene la mira. Si pensamos lo nuestro no acá. Perfumo, se maquilló, me tira y me dijo dale. Se tira pichadera conmigo, dice que todos los hombres son iguales. Pero tengo reglas con ella y es que en el sexo todo se vale. Somos compatibles como el dinero y la vale. Tú eres la tita pretty, tiene a todo el mundo mirándola. Si sale con sus amigos para la city, en la calle están seteándola. Porque ella es una diola pero piqui. Nadie sabe que yo fumo como hippie, man. Perrea todos los clásicos de Nicki. Yeah, todo el mundo deseándola. Tú eres mami, tú eres la gatita pretty. Tiene todo el mundo mirándola. Si sale con sus amigos para la city, en la calle están seteándola. Porque ella es una diola pero piqui. En tu fila a mí me tiene fairliner. Le gustan los retro pero se pasa en designer. Te comería y no saldría del diner. No sale del gym y yo lo coge, soy su trainer. Tienes algo que gusta que a la demás asusta. Te sale fácil para la otra injusta. Me la acerqué una pregunta. Te hiciste todas, tú estás más rica que nunca. Está cogiendo sol en el sido. De todas tus amigas la que romper esto. Se te ve cabrón ese tatu cuando te quitas la ropa. Un exquisito a la roca. Grita en peligro esta nota. De requisito un feel y la gota. Ya fuma y la sota. A bitch pa' besota. Tú eres la tita pretty. Tiene a todo el mundo mirándola. Si sale con sus amigas para la city, en la calle están seteándola. Porque ella es una diola pero piqui. Nadie sabe que ella fuma como hippie, man. Pero ella todos los clásicos de Nicki. Yeah, todo el mundo deseándola. Tú eres mami, tú eres la tita pretty. Tiene a todo el mundo mirándola. Si sale con sus amigas para la city, en la calle están seteándola. Porque ella es una diola pero piqui. Ni le digo lo que le quiero hacer, pa' que pa'lante no lo diga. Ese culito ya lo sabe mover, por eso yo no la sabía. Mami, mírame fotito que yo no te la riego. Eso yo no te lo niego. Dame una rap y que contigo no huevo. Nos vemos y hablamos luego. Quiere que le haga el amor, pero no es pa' enamorarse. Que chingue y siente que de todo va a olvidarse. Dijo avisa bebé que tiene que maquillarse. Le dije que eso no hace falta pa' verte. Mami, mírame fotito que yo no te la riego. Se queda. toda la tache. Déjame marcar ese lip gloss. Tú me dices, Darío, que quiero ser tu big boss. De esas fotitos quiero big gloss. Esa baby me tiene haciendo los ricos. Mami, envíame fotitos que yo no te la riego. Una noche no la niego. Dame una rap y que contigo no veo. Chingamos y hablamos luego. Quiere que le haga el amor, pero no es para enamorarse. El chingo siente que esto va a olvidarse. Digo, avisa, bebé, que tiene que maquillarse. Tú sabes que eso no hace falta pagarte. En esta vida y la que viene, ey, y volverte a conocer para comerte otra vez. Dice que pronto está llegando, que está enrolando uno en el redondel. Ey, me dicen que me está seteando, pero si es por ti le pueden caer. Ey, no te va a hacer tiempo y desde que te vi tú apretaste. Tú eres sencilla, pero es que en esta te botaste. Te pedí un bajita, pero no te bajaste. Me quito la lacota después que te acostaste. Dice que en otra vida quiere volver a verme. Se lo meto el lunes y dice que se siente bien. Ella te la H como la H de la N. Baby, ¿cómo va? Ponte splash para romperte. Le di culo porque apaga el asustado. Que ella quiere verme porque con una basta. Aquí es el trajecito, lo escucho y le gustó. No coge fiao, pero ese culo me prestó. No en película, escucha a David, tiene su matrícula. Que tiene novio y su amiga, nunca dice nada. Yo quiero que llegue tú, dime por dónde va. Ey, dice que pronto está llegando. Que está enrolando uno en el redondel. Ey, me dicen que me está seteando, pero si es por ti le pueden caer. Ey, otra noche más, ella ni bebe porque se pone loca, por eso fuma nada más. Tiene los centifrays como el paper, pero ella picha le da llorar pa' later. Mami, esa corbeta, quiero firmar el waiver. Es segurita Warrior, pero yo soy los Lakers. Ella la aplica, pero yo se la aplico. Deja la U y rápido se lo ubico. U, ella es de Barça y la baja a Puerto Rico. La tiene dulce, le sabe a Coco Rico. Me la come Kikito, sé que tiene gato, se murió con nosotros. Le cambiamos el rostro, mami, este pato me tiene viendo monstruo. U, entré pa' casa, que yo pa' entrar no toco. Tú me tienes loco, baby. En esta nos fuimos lejos. De PR pa' punto Nemo. Tú sabes que la tenemos. Y me falta. Pues la hizo mami. Kika. Dime dónde quieres que lo deje parqueado. Hace rato está tentándome y ni mira pa'l lado. Yeah. Loco por hacerte un nene en la disco. Todo el mundo en paniqueo con la corte y los chipos. Todo el mundo está rico. Loco por hacerte un nene en la disco. Todo el mundo en paniqueo con la corte y los chipos. Todo el mundo está rico. Loco por hacerse, loco por hacerte. Loco por hacerse, loco por hacer. Revolo con los chipos. Baby, ¿dónde tú estás metida? Cheque tu historia y tú estás bien prendida. Estás bien loca, ma, tú estás bien hendida. Y yo loco de dejarte bien estrella. Ponte en cuatro que yo quiero verte ya. Ey, ella es difícil, nunca sencilla. Me pongo malo y esa pussy me castiga. Dale suave, estoy en la nota de pastilla. Un foto al caro y de frente ese culito se ve caro. Estamos hablando de ti en donde quiera que me paro. Sé que tú adivinas porque nunca te hablo claro. Pónmelo de frente como el lash del carro. Dime dónde quieres que lo deje parqueado. Hace rato está tentándome y ni mira pa'l lado. Yeah. Loco por hacerte un nene en la disco. Todo el mundo en paniqueo con la corte y los chipos. Todo el mundo está rico. Loco por hacerte un nene en la disco. Todo el mundo en paniqueo con la corte y los chipos. Todo el mundo está rico. Loco por hacerte, loco por hacerte. Loco por hacerse, loco por hacer un revolucionario. Se enamoraron de un reggaetonero y él se enamora de todo su dinero. Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella. Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no. Alzó su mano y pide otro shot, yeah. Porque ella quiere beber, no lo quiere pensar, solo lo quiere ver, queriéndolo tocar, sí, pero no se puede. Leo le toca mirar, y si le gusta él, solo sería pa' chingar. Va pa' todo su party, y se mete en el VIP, yeah. Le gusta que canten reggaetón como tal, y si coge el tubo, la se le explica, yeah. Va pa' todo su party, y se mete en el VIP, yeah. Le gusta que canten reggaetón como tal, y si coge el tubo, la se le explica, yeah. Ahora bebe, fuma y se enamora de un reggaetonero, y él se enamora de todo su dinero. Quiere ver la cuenta bien, pero no es ella. Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no. Alzó su mano y pide otro shot, yeah. Se enganchó, te cogí cartera. El BM está afuera esperándote a ti, bebé. Sexo es lo que a ti te espera. Mucha bellaquera, él quiere y se le ve. Sabes que piel linda tu espalda. Se sale la nalga, por eso le gustan con falda. Y yeah, ahora es Cristian Dior, botó la Urachi. Es caro el piquete que carga, baby. Él se enamora de su dinero, pero puede que ponga primero ese cuerpo que es un aguacero, aunque se vuelva algo temporero. Se enamora de un reggaetonero, y él se enamora de todo su dinero. Quiere ver la cuenta bien, pero no ella. Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no. Alzó su mano y pide otro shot, yeah. Reggaetoncito pa' la nena, yeah. Del favorito de la nena, yeah, yeah, yeah. Hello, baby, un licoteca. Ella quiere que le haga antes que se vaya a dormir, yeah. Le gustan los problemas, yo soy el que no le logra huir. Tú eres malvada en mi cama salvaje, dando vueltas sin freno, buscando que le baje. Y yo nunca pierdo control, aunque la cama me controla. Y ella quien lo hace mejor, sale a guiar aunque esté sola. Se volvió fanática del alcohol. No eres feliz, se te ve. Si quieres te invito a salir hoy. Dime el lugar en donde estés. Y yo voy, voy, voy. No eres feliz, se te ve. Si quieres te invito a salir hoy. Dime el lugar en donde estés. Y yo voy, voy, voy. Ella salió pa' la disco, tiene un nebuleo con todas sus amigas. Ey, no le gusta salir, pero cuando salimos se hace lo que ella diga. Ey, es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota. Moviendo el culo yo la quiero ver. Ey, pide cantazo y se la azota. Hace tiempo yo le quiero meter tu culo. Se mueve cabrón si es conmigo. La noche son las águilas, termino contigo. Mucho bellaqueo, no queremos testigo. Uno más tres, cuatro te castigo. A ti te gusta el terror, a mí me gusta el peligro. Voy por el elevador, cuando esté arriba te escribo. Tírale al manejador, si quieres bregar conmigo. Que el perreo es lo mejor y es mucho mejor contigo. Si tú me buscaste con tu figura. Hoy estoy leal como cultura. Otro se presta pa' la aventura. Hoy yo me presto pa' tu locura. Si empezamos no me quito. Dice que duro le mete el chamaquito. Ey, de la nena el favorito. Yo soy su fanático y me tiene suscrito. Es fanática el perreo, se va hasta abajo y se le nota. Moviendo el culo yo la quiero ver. Ey, pide cantazo y se la azota. Hace tiempo yo le quiero meter tu culo. Se mueve cabrón si es conmigo. La noche son las águilas, termino contigo. Mucho bellaqueo, no queremos testigo. Uno más tres, cuatro te castigo. Mira, bro, me acaban de mandar un palaste. Vamos a llegar de allá, ¿o qué vamos a hacer? En la disco había un reguero. Vámonos para after party. Que hace mucho calor dentro de la discoteca. Y ya quiero salir, pero no me quiero ir a dormir. Quiero llegar borracho a casa. Porque para qué existir, si la vida la voy a medir. Quiero sustancias pero no sentir. Salí de la disco y no quiero dormir. Quiero sustancias para no sentir. Porque yo estoy activo. Quiero que ya se vuelvan testigos de lo que pasa y las cosas que yo vivo. Me tocó salir pa' dañarme de la noche, de camino en el coche. Hoy tengo que hacer todo lo que yo no hice anoche. Que nadie me reproche. Me fui de la disco porque hicieron un after y a la baby la costié. El party secreto que se queda callado. La nota de tu perfume me tiene arrebatado. Tira tu paso que yo te doy y la digo como a Raúl. No caes lo tuti, pero ese booty ya está aniquilado. Para no sentir, ¿dónde es el after party? Que la noche está cara y yo quiero invertir. La baby me llamó y ahora quiero partir. En la disco bailoteo, fumeteo, mucho descontrol. Ese culo tuyo es un ascensor, porque me sube la nota y luego me la baja. Hoy yo quiero verte debajo de esa faja. Ella no le baja y me trabaja si se pone coqueta. Después del party, ahora pa' que se lo meta. Como que lo pibes, montate en mi bicicleta. Nos fuimos pa'l party, estamos en modo sateo. Papi, yo quiero que tú me pongas el rojo. ¿Dónde están las gatas que están puestas pa'l sateo? Papi, yo quiero que tú me pongas el rojo. Cuando son míos, no hay ni que preguntar. Puesto pa'l lío, salimos pa' frontear. En el party, estamos en modo sateo. Papi, yo quiero que tú me pongas el rojo. ¿Qué es lo que tú tienes, mamito, que los cuerpos? Es lo que tú tienes, mamita, que te pasa. ¿Qué es lo que tú tienes, mamito, que los cuerpos? Es lo que tú tienes, mamita, que te pasa. Tiene una fila de machos tomando asiento porque ella lo usaba de moda. Hoy el perreo me pidió todos los clásicos de Nick. Ella baila porque lo sabe toda. Si te pillas sola, yo ni sé lo que no haría. Con lo que hay en mente fácil me cancelaría. Te vi eso allá abajo y solo di Ave María. Yo te destapo la tubería porque hace mucho tiempo que te quiero ver. Solo pienso en tu mirada y me da con comerte. Tú quieres perreo y yo estoy loco por verte. Contigo gano y yo no camino con suerte. Esta noche tú querías un movie star. No te va a revolcar, no lo puedes contar. Adicta al bellaqueo, pero en la calle una dama formal. Hoy te la va a formar. Esta noche me dijeron que tú estabas en busca de un movie star. No te va a revolcar. En la calle comentan que estaba adicta al perreo y normal. Hoy te la va a formar. Nos fuimos pa'l party y estamos en modo sateo. Papi, yo quiero que tú me pongas. ¿Dónde están las gatas que están puestas pa'l sateo? Papi, yo quiero que tú me pongas de rojo. Puestos son míos, no hay ni que preguntar. Puesto pa'l lío, salimos pa' frontear. En el party, estamos en un sateo. Papi, yo quiero que tú me pongas de rojo. Hola, ¿cómo estás? Quiero enamorarte otro día más. Me dejaste solo pensando en esos momentos mientras estaba gritando. Y yo lo sé, que tú también. Esa teta linda, mi cara la quiero ver. Ey, güey, puta, son. pero ni vela. Hey, kinky, aruñame a tu vela. Bailame de frente pa' verte la gemela. Esa es tu movie, esta novela. Perreíto en la pared, pero ni vela. Hey, kinky, aruñame a tu vela. Bailame de frente pa' verte la vértela. Maldita sea. Que brinquen. Brinquen, teta. Fermi, daddy. Tú quieres pichoma pa' que me porfía. Tú quieres pichoma pa' que me porfía. Perreíto en la pared, tú eres una hiela. Perreíto en la pared, tú eres una hiela. Tú quieres pichoma pa' que me porfía. Tú quieres pichoma pa' que me porfía. Perreíto en la pared, tú eres una hiela. Perreíto en la pared, tú eres una hiela. Un lengüetazo, un mandalgazo. Se pasa con sus amigos dando vueltas. De todo lo que hicimos sé que te acuerdas. Nos gustamos y nos fuimos del party. Lo que vi no lo encuentro ni en safari. No eres nada pero ahora eres necesari. Contigo me la jugué como Atari. Me voy loco solo pa' que me eduque. Juro que no te busco solo pa' que me busque. Te extraño y me siento raro. Sí, porque no estamos y nos amamos. Y le dije a tu amiga que me haga paro. No te preocupes, está todo tranqui. Si yo te pienso cuando estoy happy, yeah. La pasamos rico. Y aún dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Dieron las 11 pero falta 12 para que te chingue rico, yeah. Y aún dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Dieron las 11 pero falta 11. Yo paso a buscarte, dime pa' cuando estás lista. Esa bebecita, mami, tú tienes que ir al artista y revista. Me la paso metido en tu insta. Lo nuestro no es normal, como pa' que te resista. Ahora duermo solo y te extraño. No pidas perdón después que me hiciste el daño, yeah. Llevo dándote más de un año. Tú quieres salir y yo siempre te acompaño. Los mensajes los leí. Ya vi que no querías nada de mí. Llamaste solo para repetir. Tranqui, cago lo que sea por ti. Tuve que bloquearte por todo lo que vi. Me gusta pero no estás aquí. La pasamos rico. Llevo dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Dieron las 11 pero faltan 11 para que te chingue rico, yeah. Llevo dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Dieron las 11 pero faltan 11. Mami, llama pero cuando sean las 11. Quiero que baile encima mía los Beyoncé. Y te emborracha más todos te conocen. Quiero regresar pa' cuando te comía en el coche. Tú te acuerdas pero sé que te da igual. En la escuela te comía como si no. Oye, sinceramente el amor no se me da. Pero yo a ti sí te quiero dar, bebé. Por lo que vino te costó olvidarme. Pero olvidarte no estaba en mis planes. Tú eres mi candy pero yo tu plan B. Y yo te pienso antes de acostarme. Me duele que no puedas esperarme. Sé lo que piensas antes de contestarme. Suelo dormir para yo no pensarte. La pasamos rico. Y aún dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Dieron las 11 pero falta 12 para que te chingue rico. Ya, yeah, aún dos veces que te llamo pa' pasar por ese culito. Siete vidas como una gata, ya vive sola. Por las noches hace plata, aquí no se llora. Siete vidas, siete novios, siete bodas. Gatita se fora. No se enamora, siete vidas como una gata, ya vive sola. Por las noches hace plata, aquí no se llora. Siete vidas, siete novios, siete bodas. Gatita se fora. El ti que te preño ahora. Pa' que te enamore y te pongas cristal. Me da que eres mi karma y que esto va a salir mal. Se sube a la cama en cuatro patas y a gatear. Yo soy muy fresita pa' que tú seas tan bacán. Una, dos, tres con el flash pa' que te acuerdes de mí. Tengo siete razones pa' acordarme de ti. Ella es la película y yo ya me la viví. Pa' el cuarto la subí pero ya nadie la controla. No estás sola, yo soy su favorito. De por vida cualquier hora y mami ahora. Sé que quieres con un hola, yo te corro con cojones. Y tú me molas que puede salir mal. Tú eres una sucia y así te voy a tratar. Si mal te va a portar, ya te va a soportar. No le prometo nada porque no se van a burlar. Que ella tiene siete vidas como una gata. Ella vive sola, por las noches hace plata. Aquí no se llora. Siete vidas, siete novios, siete bodas. Gatita se fora. Estoy que te preño ahora. Pa' que te enamore y te ponga a quiltear. Verás que eres mi calma y esto va a salir mal. Se sube fresita pa' que tú seas tan bacal. Mi cenicienta toma cristal. Sale sola y baila sola, pero duerme acompañada. Ella quiere que sea Sergio el que le hable con la mira y que sea la pantera el que le meta el bicho de madrugada. Dice que si follo como rapeo se va a casar. Que si le gusto de verdad no sabe lo que va a pasar. Ni lo pienses tú, súbete y bájate ya. Y mándame un nube pa' coge más musa. Se saca la teta y me hace una haga rusa. Yo no soy celoso y ella no me pone excusa. Subo una historia en un piso 10 fumando sasa. Pa' que recuerden que ella tiene 7 vidas como una gata. Ella vive sola por las noches a hacer nada. Como una señora, 7 vidas, 7 novios, 7 bodas. Gatita se fora, estoy yo te preño ahora. Pa' que te enamores y te pongas virtual. Me da que eres mi carro y después va a salir mal. Se sube a la cama en 4 patas y a cantar. Yo soy muy fresita. Esa tacita se nota. Yo estaba puesto pa' ti. Todo el disco te miraba, bailaba pegada a mí. Se nos hace tarde, ya son las 3. Y me gusta mucho como te ves. Dime, bebé, si quieres que te coma ahora, te coma después. Pa' tu suciedad yo me presto. A ti yo te lo que me pida, mami. De noche tú se sientes perfecto. Hiciste el update, ahora iOS como en el iPhone. Ya dejaste atrás a los Verizon. No todos los miras, pero los dejas psycho. Conmigo en la película, de Punta Cana vamos para Ico. Frente a la playa echamos dos, en la cama fueron tres. Dice que estamos a pa' que le deje. No fuma si no le da todo, pero no se para el tres. Conmigo se prende, tengo el caché. Esta noche hay varias y me corres tú. Eres la que brilla sin diamante. Dile al DJ que pongo una de antes, pa' que me baile y me cante. Tú, esta noche paria y me corres tú. Eres la que brilla sin diamante. Dile al DJ que pongo una de antes, pa' que me baile y me cante. Pa' tu suciedad yo me presto. A ti yo te lo que me pida, mami. De noche tú se sientes perfecto. Yo estaba puesto pa' ti. Todo el disco te miraba, bailaba pegada a mí. Se nos hace tarde, ya son las 3. Y me gusta mucho como te ves. Dime, bebé, si quieres que te coma ahora, te coma después. Dime el lugar que mi estadía está casi segura. Lleva más de 12 días y pa' mí eres la cura. En calor me gusta más porque siempre me dura. No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura. Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una. Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura. Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura. Miremos y vamos a comernos debajo de la luna. Tú me gustas, pero me gustas más cuando bellaca te pones. Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones. Las moñas del color de su traje pide que se lo baje. Se enteró hasta la vecina del carro en el garaje. Quiero verla solo pa' complacerla. Salimos de la una y nos vamos pa' la perla. A veces pongo story para que tú me escribas. Me corres demasiado como pa' que sea mentira. En otras relaciones no, porque te dejan perdida. Y conmigo te pones al día. Que me la lleve pa' todos lados, por favor. Que ya no quiere tener más despedida. Que he estado con varios, pero yo soy mejor. Estoy pa' ti, tú solo dime el lugar. Que mi estadía está casi segura. Llevo más de 12 días y pa' mí eres la cura. En calor me gusta más porque siempre me dura. No dice nada de lo que hacemos, siempre me lo jura. Vi tu mensaje pa' que baje y le llegue de una. Dice que está pa' mí esta noche y que chingamos cura. Ay, palé, pero en la lista tú eres la más dura. Miremos y vamos a comernos debajo de la luna. Tú me gustas, pero me gustas más cuando ella que te pone. Tú me gustas, pero me gustas más en todas las posiciones. Un culo así ya no se ve todos los días. Hoy no es martes, pero tú estás de galería, ma. Si vieras cómo me tenía. Sin ti me siento como un starter, pero sin batería, ma. Tú solo dime, mami. Si quieres que te busco ahorita, sé que te fuiste a viajar, hacerte la tetita. Viste baggy, pero la tiene apretadita. Siempre me ponen sus clothes cuando se arrebata. Los cachones de tu pose solo te delatan. Esos ojos como tus ojos que se dilatan. Tú piensas que eso es tuyo, pero lo hice mío. Por eso estoy en tus clothes cuando te arrebata. Yo te voy a chingar como si eres mi gata. Los cachones de tu pose solo te delatan. Esos ojos como tus ojos se dilatan. Estoy llegando pa' mirar mal. Si están ellas que me miren mal. Tus amigas nunca me han querido pa' nada. Enséñame lo que en tu club no se ve. Que no es lo mismo aparentar que tener. Y tú me tienes en tus clothes cuando te arrebatas. Los cachones de tu pose solo te delatan. Esos ojos como tus ojos que se dilatan. Tú piensas que eso es tuyo, pero lo hice mío. Por eso estoy en tus clothes cuando te arrebatas. Yo te voy a chingar como si eres mi gata. Los cachones de tu pose solo te delatan. Esos ojos como tus ojos se dilatan. No me gusta que la persiga. Sé que está fuera de mi liga, pero yo voy a mí y que sea lo que Dios diga. Tu fragancia para mí es adictiva, pero le tiro y me digo que ella le va mejor sola. Pero con una noche de calor para ella suena mejor y está de camino ahora. Que el alcohol ella lo descontrola, pero por la hora me suelto hasta el cora. Tienen rodándote tus pies. Aunque me dijo que ella le va mejor sola. Pero con una noche de calor para ella suena mejor. Y está de camino ahora. Que la escuela ella la descontrola. Pero por la hora me suelto hasta el cora. Ya deja el temor, conmigo todo es mejor. Y a ti nadie te controla. Pero hasta nos fuimos lejos con los días. No otra vez te volvía. Han llovido noches de más, ha pasado mucho tiempo, no sé si es de verdad, yeah. Ayer tus amigas me dijeron que fuiste pa' ese lugar que solíamos pasear sin mí. Sé la madre, yo te quiero aquí, yeah. Y ya me dieron las 12, ahora te veo por Tinder buscando pasar noche. Me saco un Mercedes y no está montado en mi coche. Te compraste unos jeans, déjame y te quito el broche. Baby, no me reproches, que a ti ya te metí. Dime si, pa'l repeat, un remix. Intentamos hacer algo y no te veo aquí. Pa'l strip, pero siempre pensándote a ti. Mami, tú dime si vuelves. Estar juntos me daña, los ojos se me empañan. Yo te di un mirar solito, a mi mirada extraña. En la noche te teteo solo, a mi pensar engaña. Pensar en ese culo es lo único que me acompaña. Si llama no hay decline, siempre me paso online. Yo soy el favorito, eso lo dijo tu madre. Si no vamos a hacer nada, pa' que me sigue. Ya te hice tres canciones y tú ni por eso me escribes. No olvides regresar.